Vamos a arrancar con una entrevista telefónica con la secretaria de la Mujer del Gobierno Provincial, Liliana Robledo. Liliana Pali Cucharini te saluda, buen día. Hola, buen día, Pali, ¿cómo andás? Bien, bien. Liliana, ¿realizaron o no? Contanos, a ver, ¿de qué se trata esto? Sí, en realidad de un tiempo a esta parte, tanto la Secretaría de Derechos Humanos como la Secretaría de la Mujer somos punto focal en referencia a los casos de trata que... que tenemos en la provincia, y también por inquietud obviamente de ambas secretarías y también por una decisión política del gobernador, se creó un programa de asistencia de protección a la víctima de violencia de trata. Y bueno, lo que hicimos ayer fue fortalecernos puertas adentro los integrantes de la comisión. De esta Comisión Provincial de Trabajo, que bueno, obviamente está en cabeza de las dos secretarías que te nombré anteriormente, tres ministerios que son los que pertenecemos a la mesa de permanente trabajo y de bueno, soluciones cuando tenemos alguno de los casos, y aprovechando que la SENAFA a nivel nacional estaba fortaleciendo equipos interdisciplinarios y demás, nos pareció importante hacer una capacitación intragobierno, si se quiere, para bueno, trabajar la temática, que es una temática muy compleja, saber bueno, cómo guiarnos, y inclusive de los casos que nosotros tuvimos en la provincia, si habíamos actuado de manera correcta. Bueno, la verdad que fue una jornada muy interesante porque bueno, nos pudimos despejar algunas dudas que teníamos con respecto a los distintos procedimientos. Y bueno, y en función de eso, nuestra idea próxima es fortalecer esta guía de actuación, principalmente para ya generar una política pública concreta en los casos de trata que nos toca trabajar en la provincia de La Pampa. Liliana, recuerdo cuando asumió el gobierno nacional, una de las primeras medidas que tomó fue eliminar una oficina que funcionaba acá en Santa Rosa de trata de personas. Esto... Sí, eliminó el equipo. Que trabajaba y articulaba con Nación con respecto a los casos de trata. Ahora, recientemente, hace unos meses ya, nombró dos profesionales que están trabajando, una está radicada acá en la localidad de Santa Rosa y otra en la localidad de Bernasconi, que trabajan de manera articulada con la unidad funcional de género en el área de trata. Participa de los allanamientos y de los procedimientos que cuando tenemos un caso. Ah, está. ¿Y la decisión del gobierno provincial de crear este programa se debe a eso, un poco al abandono de Nación, o no? ¿O no tiene nada que ver? No, en realidad, la trata es un delito federal y sí. Nosotros como no podemos estar ajenos a la problemática. Nos parece una buena decisión del gobernador apoyarnos en esta iniciativa de trabajar y de crear un programa propio, principalmente porque, ya te digo, o sea, nosotros nuestra desesperación, si se quiere, entre comillas, surgía cuando nos llamaban por teléfono y decían que teníamos un caso en tal o cual punto de la provincia. Entonces debíamos articular con obviamente la unidad funcional de trata, con el Ministerio de Desarrollo Social, con Salud, porque bueno, vienen aparejados un montón de flagelos, obviamente con la Justicia Federal, con la Fiscalía. Entonces lo que hicimos fue hacer un ordenamiento del trabajo que veníamos haciendo, de manera desorganizada, si se quiere. Pero se hacía de todas maneras, y lo que dio este programa fue ordenarnos en los procedimientos principalmente, y también trabajar en la prevención, que para eso tenemos pensado a partir de ahora y en el transcurso del año distintas capacitaciones en distintos lugares de la provincia, hablar principalmente con toda la parte turística, con la habilitación de comercios, la distribución, la visibilización de la temática, que muchas veces uno no ve, pero no quiere mirar. Entonces, la idea es que toda la comunidad sepa de lo que se trata cuando hablamos de tratantes y de opresores que muchas veces pasan por nuestra provincia y la verdad es que uno no los puede detectar. Entonces, bueno, la idea es poner en visibilización la temática y ordenarnos, y que ya estábamos ordenados, porque la verdad que con las experiencias que tuvimos y con el diagnóstico que nos dio Nación, la verdad que estamos ordenados en lo que son el tratamiento de cada uno de los procedimientos que nos han tocado. Claro. Liliana, ¿y cómo estamos en el contexto nacional como provincia con este tema? Mira, ayer justamente nosotros pedíamos estadísticas si había para hacer comparaciones. Nosotros no hemos tenido muchas, así digamos, de manera mansalva casos, a excepción de, bueno, no sé si recordás, los trabajadores que habían venido de Mendoza, una ladrillera, que eran como un cúmulo importante de 30 y pico de trabajadores, después otros que pudieron interceptar en un puesto caminero, que también iban todos apilados en un camión, adentro de unas camionetas. La verdad que tenemos pocos casos, pero todavía no hay estadísticas oficiales a nivel país, porque bueno, tienen estadísticas una parte de la 145, que es la línea de asistencia, otra parte de la justicia, y bueno, no han unificado datos, por lo tanto nosotros no podemos hacer una comparativa hoy de cómo estamos a nivel nacional con respecto a otras provincias. Claro, recién mencionabas explotación laboral vinculada a la trata de personas, porque uno piensa en trata de personas y enseguida remite a mujeres. Claro, y explotación sexual. Nosotros los casos que más hemos tenido acá, que en eso los trabajó directamente la Secretaría de Derechos Humanos con la Subsecretaría de Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social, fueron los casos, y principalmente en niñez también, que tuvimos algunos casos de niñas. Los trabajo directamente de la Secretaría de Derechos Humanos, pero bueno, son los casos más relevantes que tuvimos en la provincia, fueron de trata laboral. Claro. Liliana, si alguien descubre, ve o tiene una sospecha de algún caso de trata, ¿cómo debe actuar? ¿Qué debe hacer? Lo primero que debe hacer es llamar al 145, que es una línea gratuita que está a nivel país, y ahí automáticamente se dispara el dispositivo al lugar del país que sea, ¿no? Si es nuestra provincia, enseguida nos convocan tanto a la Secretaría de Derechos Humanos como a la Secretaría de la Mujer, que somos los puntos focales de referencia, y bueno, ya nosotros activamos el dispositivo para la atención y obviamente acompañar todo el procedimiento de ese caso. Bien, Liliana, no sé si querés completar con algo, si no, gracias, queríamos tener... La verdad que agradecerles por la preocupación que ustedes siempre tienen en las temáticas de género, y bueno, particularmente también en esta de trata, y bueno, siempre a disposición desde la Secretaría para lo que requieran. Bueno, muchas gracias, Liliana. Buen día. Gracias a vos, hasta luego. Bien, la palabra de la Secretaria de la Mujer del Gobierno Provincial, Liliana Robledo, pasó por Radio Kermés, 8:10.